Molt maco, Abel, aquest tema. Sí, sí, comentàvem que és de l'últim disc que ha tret ara fa dues setmanes. Fa dues setmanes, sí, en el Corte Inglés lo puedes comprar si queréis, eh? Está majamente. Està editado des de l'altra tumba, no? Digamos. Eso es, eso es. Sí. Ho ha fet des del cementiri del seu poble. Bueno, però està bé, tio. No importa dónde lo haya hecho. Es de calidad, sí, no importa dónde lo haya hecho. Ja està. Està clar. Bueno, avui ja us deia que tenim un programa carregadet de... carregat de continguts. Començarem repassant... I de gent. Exacte, i de gent. Començarem repassant una miqueta alguna novetat. Després repassarem l'agenda, cosa a la que ens ajudarà el senyor Cristian Lent. Bona tarda, Cristian Lent. Què ens portes? Què passa? Què passa? Què ganes tienes, eh? No, guai. Por el barrio. Doncs bueno, repassar una mica... És que està l'agenda cargada, però cargada com la setmana passada. Però mogollón, però a piñón. Ya está agobia y todo, ¿no? Bueno, ya estás agobia y así, todo. Así, por decir nombres, Máximo Park, Pal, Apse, Grupo Experto Sol y Nieve, que me ha gustado un mogollón. Que están el día... Que están hoy, ¿no? Están esta noche en la 2. Sí, sí, sí, sí. Mazzoni, Coconut, mogollón. Muy bien. Doncs està molt bé. Don Caballero. Aquesta agraden a tu. Aquesta agraden a mi. Molt bé, doncs a part de l'agenda que ens ajudarà a repassar el Cristian, també tindrem les novetats o les diguem, la secció del David. Per què hem d'entrar en més detalls? La secció friki del David. Què ens portes avui, doncs, David? Doncs avui continuarem una miqueta. He investigat sobre allò que vam fer l'últim programa. Tampoc és que hagi investigat gaire, però hem investigat. Algo has hecho. Ahí està. De lo que vam parlar del Ger Espada, algo ha sortit. I res, també doncs, recopilant doncs, una miqueta el que van fer de Miss, també, que ha sortit el tercer tall. Ah, molt bé, m'agrada molt aquell, com es deia, Subliminal, no? Subliminal, molt bé, quina memòria. Sembla que la tenim per aquí. Sí, senyor. I, bueno, que és del disc Period, que sortirà en capítols i tot això. I res, després un especial sobre un net label, que farem el segon recopilatori, posant uns temetes si ens tenim temps. Doncs bé, abans de passar a tot això, voldria destacar un concert que hi ha demà aquí a Cerdanyola, i el poso primer perquè és a Cerdanyola, esta gran ciutat, d'esta gran comarca, que és el Vallès. Digne... Visca el Vallès! Visca! No hi ha visca. Res! Com el Vallès no hi ha res. Sabadell mala pell, Terrassa mala raça. Exacte. Doncs a la sala... Cerdanyola toca... Digues, Cristian, digues. No, ja està, tot ofensivo. No tenia que continuar. Pa decir tonterías, o sea, puedes cortarme... Abandona el plató. No, puedes cortarme cuando quieras, iba a decir. Tú córtame sin problemas, eh. Ya está. Cerdanyola, toca'm la... Vale, bé. Córtalo. Ja està, no. Bueno, diríem això, el que us comentava, que aquest divendres, per la nit, a les 10:30, està Facto de la Fe i les Flores Azules. Guaita. Aquests li agraden al David. Y también le agradan a la Constantía. Te gustan, ¿no, Constantía? Me ha hecho una señal como muy evidente de vamos o te mato. Bueno, está baratet, son 6 euros. I, home, el Mundo Caníbal sempre està ben ari. Suposo que faran concert, després tindreu allò... Consumició por tiquet, eh? Més fàcil impossible. Ara us posarem un tema que es diu... com es diu, Cristian? Mar... Mar, el poder del mar. Doncs ahí va. Limpia, suave brisa, que sientes el deseo de tenerme cerca, que te distancias por miedo a perderme, que el barrio es más hermoso desde que aparecí, que soy la flor que alumbra el jardín, el viento que se lleva la señora luna para que luzca el sol, mi amor. Hoy solo quiero decir, siento lo mismo por ti. El mismo sentimiento por ti. Que sí, que bien, que me encanta escucharte, adoro sentirte, verte, moverte y sorprenderte, de pronto haciéndote cosquillas en las rodillas. Que sí, que bien, que me encanta escucharte, adoro sentirte, que el barrio es más hermoso desde que apareciste, que luce el sol en mi corazón. Mi niña, mi amor, mi rayo de luz, el camino que lleva a tu casa es mi alegría, la primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, mamá. Los días tranquilos transcurren serenos, tus pasos, los míos, peinando el sendero. ¿Quién dijo que los muertos no iban a resucitar? Hoy llego más puro que el agua mineral. Cara, tu casa, tus ojos van riendo a mi cara. La brisa a la mañana, el sol por la ventana. La calma, caricias, tu respiración. Resuenan campanas desde el comedor. Las nubes en el cielo y pasa un avión. Dibuja una línea blanca, algodón. Tu almohada, tus ojos, tu mirada. Estoy en tu casa, adoro tu casa. Cambio de color, pasa un avión. Trazo una línea, ahora de plata. De plata la medalla del subcampeón. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas. Super maca. És molt maca aquesta cançó i, bueno, si voleu disfrutar de les cançons d'aquesta gent, de Facto de la Fe i les Flores Azules, demà per la nit, a les 10 i mitja, al Mundo Caníbal, 6 euros. Molt bé. Oferta Atrápalo, em sembla, a més. Oferta Atrápalo, també. Oferta Atrápalo. 5,85. Oferta Atrápalo. I, bueno, després d'aquesta recomanació, el Vallès, com el Vallès no hi ha res, ja us ho dic ara. Se mueve. El Vallès se mueve. Parlarem d'una novetat que jo ja tenia ganes de tenir entre les meves mans, que és aquest disco que han fet els senyors Buena Vista Social Club, que es diu Rhythms del Mundo, que és una proposta molt interessant, on els senyors aquests... I solidària. Jo de la solidària no sé. Tu jo, què saps sí, d'això? Sí, algo... Es veu que és, una, és un disc solidari amb Ape, que és com mono en anglès, però de sí, fet no? Significa Artist Project Earth, que és, per, és una ONG que està tan de moda. Una ONG parlo del canvi climàtic i tota la pasta, pues lo que se dice, irá para que no llueva en los lugares que llueve mucho y llueva en los lugares que llueve poco. Ah, está o sea, muy pero bien. Eso sí, no es con dinero, no se consigue. ¿Pero que van a sobornar a Dios o qué? O a la, bueno, a Dios, eso, o las nubes, o irán... Yo creo que tienen un proyecto que es subirse por el arco iris y, o sea, esa escalada del arco iris llegar a... Bueno, es igual. Y yo estoy en contra. Me lo voy a bajar de internet, fíjate. No me pues es lo que hemos hecho nosotros. Es lo que hemos hecho nosotros. Lo voy a boicotear. No, pero también los segundos que estás en el SoulSeek también van a la ONG, ¿sabes? Que después tienen segundos para tener... Es todo, esto está todo conectado. Está todo pensado, está todo pensado. Molt bé, nois. Vosaltres continueu pensant i jo us explicaré que aquest disco és una mescla, és els Buena Vista Social Club remesclant temes de grups anglesos, majoritàriament anglosaxons, sí. Com els Coldplay, com els Arctic Monkeys, com el Jack Johnson, com U2, Maroon 5, Kaiser Chiefs... Això que va al revés. Sting. O sigui, ells versionen la penya aquesta famosita de... Sí, col·laboracions. No, diguéssim que agafen un tema original d'alguna d'aquesta gent i li fan una versioncilla. Per exemple, el que escoltarem ara mateix és el High and Dry de Radiohead, reversionat per aquesta gent. I sona... Difícil de conèixer, ja us ho dic. Però bueno, de reconèixer, però està molt bé, molt maco. Ahí va. Eres un dios. rompes los espejos y el dolor. Debajo el suelo pierde para siempre los fragmentos de tu voz. Yo viviré en la soledad. Yo quedaré en la soledad. Doncs molt bé, els Bonavista Social Club. Curiosa. Què, us ha agradat o què? Curiosa versió, eh? Què em diríeu? Jo gent... estic frisant per escoltar el disc sencer. Bueno, doncs mira... I ja escuchar, ja... escuchar una versió de Kaiser Chiefs, per exemple, que és bueno, el pues... més hooligan que hi ha. Ja, això és veritat. Això és veritat. El que de moment posarem no serà els, el tema dels Kaiser Chiefs, sinó que posarem un tema, el tema, un dels temes que ha sonat més d'aquest disc, però de promoció, que és el de Coldplay, i veureu realment fins on arriba la capacitat creativa d'aquests iaietes, de iaietes caribenyos. Ja ves. Bueno, total, que remesclant el Clocks del Coldplay, dime, és el tema menos conocido de ellos, ¿no? Bueno, está bien. Pues no sería el tema menos conocido de ellos, pero son así de bien. Thank you. Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a Scanner FM. .com. ScannerFM.com. Pero esto es pirateo, ¿esto qué es? Si nos hemos pirateado nuestra propia falca en ScannerFM. Doncs sí, sí, he volgut posar aquesta promo, bueno, per recordar-vos que també ens podeu escoltar el Post-Pocotrònic, ScannerFM, Ràdio Gràcia, si esteu a Barcelona, i si no, www.scanner.fm.com. I amb tres W's, que t'has deixat una. Sí o què? N'he dit dos? World Wide Web. Eres un listo. Wide Web. Vuestro conocimiento me abruma. Te abruma totalmente, no? Te abruma totalmente. Doncs mira, començarem a repassar l'agenda amb una proposta que he portat jo. ¿Qué os sembla? No, no, lo que tú digas. ¿Qué vamos a decir? Si ya empiezas así, que chantar la boca. Hay que chantar. Mira, doncs és una proposta que realment no seria ben bé una proposta d'un concert, sinó que és una sessió de DJ, però que la fan una gent, uns anglesos, a l'Apolo, en el marc de les... Sí, sí, sí. No me pongas esa cara, Abel, que igual te gusta y todo. Ja ves. Sí, ja ves. Seguro. Bueno, són la gent de Soul Jazz, són els DJs de Soul Jazz, la gent que s'encarrega de fer les recopilacions de reggae, aquestes famoses recopilacions que es diuen 100% Dynamite, 200% Dynamite, etcètera. Estaran fent una sessioneta de reggae a l'Apolo aquesta nit i, per exemple, poden posar coses com aquest tema del Bongo Herman. Ahí va. Mash it up, chairman of the board. Mash it up. Sense moure'ns de la sala Apolo, una altra recomanació, que és... Com mola l'Apolo, com mola. T'encanta l'Apolo, no? Superguai. Bueno, pues, aquesta sessió del Soul Jazz DJs es farà a la sala Apollo, la sala de dalt, i a la sala 2, abans d'això, cap a les 9:30 aproximadament, hi haurà el concert del Grupo de Expertos Sol y Nieve, que és el grup del senyor J de los Planetas. Es que y de molta més gent, que això ens ho explicarà el Cristian. Digues, Abel. Que me se solapan los conciertos, tío. No, puedo, que... no doy abasto. No, es que no vas a dar abasto. Es como si estuviera en el Benicàssim ese, ¿no? en el escenario rollo, verde y en el escenario Apolo. Yo tenía una propuesta, banda de rap. ¿Por qué no hacemos la agenda de, con todos mis respetos, yo qué sé, de Cuenca o de Villaconejo? Porque esto es un estrés, macho. Ya ves. Esto es un estrés, Barcelona me estresa. No, el que está claro es que nosotros que hacemos la agenda no aniremos a todos los conciertos que yo intentaré fer-ho màxim, Solo informamos, esta es nuestra labor. Y nos lo pasamos bien. Yo voy también a intentar portarme bien y ir a 4 de los 5 conciertos de los que voy a hablar. Molt bé. ¿Y a qué grupo de expertos Sol y Nieve ya anirás o no? Sí, posiblemente. Molt bé. Estoy, y explica'ns qui són aquesta gent. Pues el señor J es de Granada, como everybody knows. Y como vive allí, pues ha ido, y que tiene colega ahí del rollo. Tiene amiguetes. Del barrio. Pues tiene a colegas de Lagartija Nick, de 091, grupos míticos de la escena independiente, nacional, que todos son de Granada. Y entonces el rollo es que, bueno, pues se fueron juntando y tal, y han ido haciendo canciones poco a poco. Y bueno, pues Alegato Meridional es el resultado de todos estos años de ir quedando con la amigote, haciendo cancioncillas. Que son súper simples, son muy folk y... ¿Folk en qué sentido? ¿Que son muy flamenqueras y tal? O... No, folk que son folk tirando a... soy folk. Folk de toda la vida. Bob Dylan. Sí, yo tengo una teoría. A folk rock. Adelante. Espérate, adelante, para de cortarme ya. Joder. Bueno, levanta la mano, Abel, coño. Levanta la mano. Estoy levantando la mano. El tema este... bueno, el disco es un discurso a favor del hogar y del sur. Es muy decir, bien. Es como es del rollo, hablo de lo que siento y a lo que pertenezco. Es un poco Rafael Acarrá, ¿no? Para hacer bien el amor hay que viajar al sur. Sí, del rollo. Muy bien. Pero cantado con la niña así tapada. ¿Cómo canta el señor J? ¿Qué teoría tienes tú, señora Abel Espinosa? Muchas gracias por la palabra. Anda, bueno, 59 segundos. No, que digo yo que, joder, que el tema este de Granada tiene que ser por algo, ¿no? Que haya tanta gente así. La ciudad es enana y sí, hay un mogollón de grupos. ¿Sabes por qué? Porque en los bares regalan tapas y la gente se reúne en los bares. Ahí y la gente que hace los bares beber. Y claro, cuando ve, ¿qué hace? Se inspira. Y cuando se inspira, ¿qué hace? Canciones o escribe poemas de amor. Muy bien. Muy bien. Federico García Lorca, Luis García Montero, etc. De fet, posarem un tema que parla una mica d'això. Es diu Se ve que hay calidad, como en Post-Pocotronic. Vendría siendo lo mismo. Sí, perdón por la risa, pero sí, no puedo evitarlo. Se ve que hay calidad. Algunos más que otros, pero hay calidad, bueno. Que esto sería Grupo de Expertos, Sol y Nieve. Ahí va. We'll be right back. sí. Se Granada, ve que Tennessee, ¿no? Granada, Tennessee, total. Pero se ve que hay calidad. Es rock sureño. Ah, claro. Es rock sureño. Pero se vendría notando. Nadie correr. ¿Qué ha pasado aquí? Hey, meta. ¿Qué ha pasado aquí? Es rock sureño. Bueno, doncs se ve que hay calidad. El grupo de expertos Sol y Nieve, que estarán a la sala 2 aquesta nit. I ara aniríem a veure què ens porta el Cristian. ¿Qué nos traes, Cristian? ¿Qué nos recomiendas? Ay, ay. Pues lo vamos a hacer correlativamente, cronológicamente. Cronológicamente. Sí, vamos a decir las propuestas que hay el viernes. Lo iba a hacer, no sabía si hacerlo por sitios, geográfica. No te pongas repelente, tío, por favor. O sea, madre mía. Bueno, vamos a decir por los 25 pesetas que hay el viernes, el sábado y el domingo, básicamente. Y por la cuenta que me trae, vamos a hablar de los conciertos que hay, va a haber en Bicool y que hay calidad por ahí. Se ve que hay calidad. Se ve que hay calidad. Se ve calidad ahí. De moment, demà a la sala Bicool estarà Mazzoni, Coconut i Alba i Aleix. Ole. Començarem amb Mazzoni, que bueno, és un senyor de la Bisbal, de l'Empordà, que abans estava a Holland Park, que cantava en anglès i que perdió la motivación de componer y dijo, pues qué me motiva ahora, pues hacer canciones en catalán. Molt bé. Y bueno, va començar a fer cançons en català i aquesta no és la que m'agrada més al disco, però la veritat és que com vamos un poco con prisa, pues es la que dura menos. No, però pots posar-la que m'està agradant, Cristian. No. Esclata sang. És la número 5 i Mazzoni estarà demà a la sala Bicool. Molt bé, ahí va. Y corriendo que me las pelo, que vamos con prisa, la 12, que es Coconut, y que van a tocar después de Mazzoni, hacia eso de la 11, más o menos. Esta canción se llama Garantía de Puntualidad y es del último disco de Mazzoni. Lo que nos falta a nosotros. No, y Coconut. Lo que faltan los conciertos. ¿Eso que entra es Mazzoni o Coconut? No, Coconut. Ah, eso es Coconut. Mazzoni ya ha sonado. Sí, no, pero igual quería repetir. Nunca se sabe. Coconut. Si le gusta la primera vez, quiere repetir nuevamente. Claro, es normal. A mí me daban dos. Bueno, Coconut. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, yeah, I'm moving now. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, yeah, I'm moving now. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, yeah, I'm moving now. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, yeah, I'm moving now. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, yeah, I'm moving now. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, yeah, I'm moving now. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, yeah, I'm moving now. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, yeah, I'm moving now. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, yeah, I'm moving now. One, two, and three, and four, and five. Yeah, moving now. One, two, and three, and four, and five. Coconut. Coconut, coconut, con Mazzoni, la sala Bicool, hacia eso a las 9 y media, empieza Alba y Alesh, yes, Mazzoni después y cierran Coconut. Un concert molt recomanable. Molt recomanable i... ¿Cuánto cuesta la entrada? Os voy a decir una cosa. Para ti, si viene gratis. ¿Está limpio? Y para el primer oyente que llame, que va a ser de siempre, no va a llamar nadie... pues se lleva un par de invitaciones. Sí, yo creo que sí que nos van a llamar. Sí, mira, yo creo que también nos van a llamar. Yo creo que nos van a llamar. Pues 93-580-53-58. 93-580-53-58. Pues nada, pues ni concurso ni puñetas. Quien llame se la lleva. Exacte. Así, molt bé. Home, si truca... Si, ah, bueno, vale. Vale, o sea, vale. El que llame primero. No voy a llamar a mi hermano para que, yo qué sé, mañana tiene una capilla. El gato es mío y que llame, ¿sabes? Ese sería el concepto. Sí, sí. El gato es mío y cuando quiero. Que marañe. Entonces, bueno, dejamos el viernes atrás. Y nos vamos al sábado. Pero no, cambiamos de lugar y seguimos en la sala Bicool. Y en la epicentro sala Bicool, de Barcelona. ¿Solo hay una sala en Barcelona o qué? Espérate. No, hay tres. De momento hemos dicho Apolo, sala 2. Vale, perdón. Y la sala Bicool. De momento hay tres. Y nos vamos a quedar en esas, vaya. porque no pienso hablar del Winter Case porque me aburren. Muy bien dicho. Ahí está. Ya, bueno, Máximo Park. En Merlín, en Miguel. Máximo Park está mañana también, pero bueno, no lo vamos a poner porque ya está resobado. Vale, com vulguis, com tu vulguis. Doncs això, el dissabte a la sala Bicool estan els PAL, que presenten el seu disc Canciones hacia el fin de una especie, que mal rollero el concepto, vaya, básicamente. El concepto es mal rollero, sí. Y bueno, depende, pues, de la especie, también te digo. Es un grupo de Toledo, que ahora está afincado en Madrid, está en Limbo Star, y bueno, pues un grupo con influencias de Galaxy 500, de Spaceman 3, de Spiritualize, muy del rollo Space Rock y tal. Space Rock. Pues bueno, estos estarán con un grupo de aquí que se llama Aeropuerto y que también está muy bien y que es como a volar. Vale. Si te metes, vuelas. Lo que está aprendiendo hoy el Abel. Ya, madre mía. Space Rock. O sea, yo voy al barrio y lo explico eso y no se lo cree nadie. Atención, David. Space y el que aprendremos a la vez. Y lo que aprendremos. Esto yo estoy una esponja, estoy pillando por todos lados. Y lo que así me agrada, así me agrada. Esto estoy flipando. Pues este es el tema de PAL, se llama Un hilo de Wolframio. Y está en su último disco, Canciones hacia el fin de una especie. A la sala Bicool al dissabte. A la sala Bicool al dissabte. PAL. Doncs hem tornat a posar el grup d'expertos Sol i Nieve i ara caurà definitivament PAL. Has cambiado de rumbo y la brújula indica que no puedes volver con la misma pureza a la fiesta infantil. Says esas palabras que te hacían caminar, ahora están desgastadas y no sabes por qué. Han volado tus planes, vuelves a fracasar, ahora estás derrotado. Ya has vuelto a enfermar, ya has vuelto a enfermar. Y sin embargo, aunque te cures, no quieres dejarte de sentir tu enfermedad. Conformis amb qualsevol música. Post-Pocotrònic. Blanc, clar, clar. Doncs hem escoltat a Pal. Y esto que suena que de fondo son unos cinco chavales de la costa oeste americana. Que... Ya estamos. Con lo bien que íbamos. Si a Pal estaran el dissabte cap a les 11 o així, a tocaran Pal, a la 1:30 en horari de sala 2. De club. De club estarán APSE, que bueno, muy fiesteros, ya te digo yo que no son para no, nada. No vendrían siendo no muy vendría fiesteros. Siendo el concepto de fiesta, ¿no? A mí me recuerdan por una parte a James Addiction, por otra parte me recuerdan a Godspeed You Black Emperor, por otra parte a Slim. Son muy oscuros, mogollón, también súper ambientales. Y se va a hablar mucho de este grupo, fíjate lo que te digo. Tienen dos discos, bueno, un EP y un disco. Este último disco se llama Spirit y está editado por Aquarela. Hombre, cómo no. ¿Están al Tanet Teen también? Sí, estuvieron en el Tanet Teen y nada, y el sábado estaré ahí con Alberto Alegre, ex colaborador del programa, que estuvo aquí colaborando en el programa. ¿Estuvieron el otro día pasando el perro por el parque? ¿Son estos los mismos? O sea, los que estuvieron por allí que dijimos... Sí, sí, vale. eran estos. Muy buena gente. Muy buena gente. Muy de su casa. Muy majo. APSE. A mí la verdad es que me molan mogollón, Upset. Suena muy bien. Y es el rollo de meterte. Este puede ser un muy buen concierto. Sí. Para meterte. Sí. Para meterte en la olla ahí y dar botes. Para meterte en general. Para meterte en general, sí. Prometo bastante. Todo se ha dicho. ¿Cuánto vale? Es un horario de club, por lo tanto son 13. Es que es el becario, entonces claro, va un poco falto. Por lo tanto son 13 euracos. ¿13? Pero bueno, después te puedes quedar. Ah, pero está muy bien. Yo 13 euros los pago, vaya. La sesión de Apolo 2. Y en Apolo 2, al día siguiente, ya acabo mi sección, os dejo en paz. El domingo, por fin, uno de los grupos que a mí me degusta es Don Caballero. Aunque este último disco no me gusta tanto como los anteriores, porque se fueron los dos guitarras. Don Caballero es un grupo de Canadá que lleva como más de 10 años, algo así como 10 o por ahí. Y que a tú te encantan, ¿no? Y que a mí me gustan mucho y son bastante experimentales. Y pues el guitarra y el bajista que habían, me ha caído el pelo. Hay un skin sabotaje. Pero una pregunta, por favor. Está jugando. Una duda. Después solo me lo dice. Yo acabo y tú después me lo dices. Sí, pero eso para la distancia, claro. Son de Canadá, y el guitarra y el bajista se fueron a un grupo que se llama Battles, como tú bien sabes, que están en Warp ahora. Gran disco. Están, si no me equivoco, un guitarra de Helmet y otro, y el otro no me acuerdo. Bueno, es igual. El tema es que son todos muy buenos. Bueno, escucharlo porque es para flipar. El tema se llama, no me acuerdo cómo se llama. Sure We Had Knives Around. Es que este grupo tiene títulos muy guapos, como I Hate Your Fake English Accent, o como no sé qué más. Sí, muy bien. Buen rollito siempre, ¿no? El rollo, me gusta montarme encima del hombre de nieve. También tema se llama. Bueno, es igual. Pues el tema es que presentan disco, el Wallcast Listening Problem, y están el domingo en la sala 2 del Apolo. Y este tema se llama Sure We Had Knives Around. Don Caballero. We'll be right back. this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Doncs bé, aquesta, com ja sabeu, els que ens escolten habitualment, que són molts, aquesta era la sintonia de l'any passat que utilitzàvem per entrar a la secció electrònica, que la portava un servidor, jo mateix. I bé, avui l'he portat per fer una petita recomanació, que són els senyors Dirk Creu, que estan al Lolita el dissabte. I res, bueno, us posaré un tema bastant canyero, que es diu Rock the House, i això... que el que le guste ya sabe dónde tiene que ir. Pues es que de verdad, es que estoy todo lo mismo. Lolita, venga. Ahora, ¿qué? ¿Dónde hay que ir? Pues sí, ¿para qué lo preguntas? Es un libro eso, ¿no? Lolita es un libro. Sí, de, del nabo... Déjalo. Vale. Que si lo pone en internet te sale todo el libro. Entonces, un montón de páginas con el libro. Capítulos ahí... Qué original. Bueno, pues eso. Dirk Creu, Rock the House. Rock the House. Pues no, este no es. Qué cañero. Este no es. Oye, quería comentar yo antes que el batería del Leopard. Sí. Es que se lo has pasado al Cristian. El tema que hemos escuchado antes, ¿cómo se llamaba el grupo? Don Caballero. No, el Don Caballero es el de la batería cañera. Sí. Pues era una colaboración del batería de Leopard, que le han metido una prótesis y ya toca con los dos brazos. Y ahora se ha soltado. Tú imagínate, papá. Digo, mientras buscas el tema, digo, voy a hablar yo un poquito, ¿sabes? No, ya lo tenía encontrado. Ah, vale. Pues entonces, perdón. Pido perdón, público. Dir Creu. rock the house. Pocotronic. Ja hem arribat al moment de la secció del senyor David. David, no et sento. No em sents? Hola. Bueno, i a mi em sents, amic. Jo sí que em sento. Bueno, doncs parlem tu i jo. Deixa'm la melodia, que per una que suena... Tot lo Simpson, no? Con Star Trek. Què dius? Sí, vam fer una barreja amb friquis d'internet. Me sents ja? Tu digues, quan... Es que yo Star Trek no lo sigo mucho, ¿sabes? Es el momento celeste, este sí. A mí me recuerda mucho al Mastreta este. ¿Has visto al Mastreta? Tiene un aire. Es un toque muy, demasiado serio para lo que es. Vale, perdón. Doncs bé, em sembla ara que sí, ja em sembla que ho sento. Se sent una mica borrós, se sent una mica... no sé, és així com trencat, però... Que ens truquin perquè ens diguin com ens senten per allà, per arreu. Sí, la veritat és que se sent molt raro. Ara mateix no sé què de que haver tocat, però se'n sent... Ja has tocat algo, ja has tocat algo al niño. Ja l'ha roto. Sí, se sent, de fet se sent com distorsionat, però... Hombre... Hombre, va a ser eso. Hombre. Va a ser el PPL. Señores, el PPL. Ole. Nunca salgáis de casa sin un PPL. Que ostras, es que mira que se lo tengo dicho. Me sentí muy capullo, ¿eh? No, nada, van parlant. No pasa nada, coño. Este me ha comentado que le parecía Mastreta. Que no nos escultabas, imagínate. Mastreta, los frikis estos. Mastreta, tío. Imagínate. Es que Mastreta tiene un tema de Star Wars que es así como. ¿Tienes unos gustos o no tienes ningún? Bueno, igual. ¿Tienes muchos gustos o no tienes? Nada, cero. No tiene nada. No tengo ni dignidad, tengo. Podemos seguir otro día con esto. Con aquest tema. Bueno, David, què ens has portat aquesta setmana? Doncs portem segones parts. Espereu. Sí, digues tu. Bueno, com ja sabeu, el David sempre ens porta... Hola, jo. Fricadetes. Sí. Fricadetes que troba a la xarxa i que ens porta aquí molt amablement i ens explica també com ho fa ell. Cositas varias. Per on començarem? Detalles. Coses, capritxos. Caprichos. Coses de ricos. Coses de ricos. Digues, David. Pues bueno, avui sobretot farem un... La veritat és que es podria... És una secció de segones parts. Segones parts nunca fueron buenas, però vamos a ver cómo va la cosa. Molt bé, fotre. En principi voldria començar doncs en recordant, bueno, farem allò, recuperar aquella gran cosa que van trobar de Ger Espada, te'n recordes, no, Anton, del 97, aquelles coses estranyes. Que eren uns imitadors de Fangoria. O Fangoria imitadors d'ells, perquè aquestes són les coses que són... Has descobert alguna cosa sobre això? He descobert alguna cosa. He descobert que el 93, sí. Fangoria i Heroica, que bueno, us poso una miqueta en situació. Resulta que Ger Espada era un grup que era ex-Heroica. Heroica resulta que era un grup. I el 93 Fangoria van treure un EP. Van treure un EP a Heroica. Dius, i posa entre parèntesis, con Ger Espada, que por ahí andaban. Interferències, es diu l'EP, i és de Radio Futura. Sona un telèfon, però no us preocupeu, això ja ho agafaran des d'una altra banda. Sí, ja, nosaltres, total, no sabemos coger teléfonos, bastante hacemos con esto. Exacte. És que avui la diputada per coger telèfons. És que avui la secretària m'ha demanat sí, dia, el dia lliure, no? M'ha demanat el dia lliure i he dit, bueno, jo va. Jo tengo al mayordomo que tampoco me ha venido hoy y esto está hecho un desastre. Sí, no, pues bueno, se ve que sacaron Heroica con Ger Espada más Fangoria en el 93, un disco que resulta sí. que es de Radio Futura. Aquí esto es un poti-poti, yo ya no total, sé cómo ¿no? sigue tirando del hilo, me vas a ir aquí, ¿quién mató JFK? ¿Me entiendes? Resulta que es un EP editado, es un formato flexidisco, que ya me dirás tú que es un flexidisco, no 7 euros. Idea, no tengo, no tengo idea. Tengo el precio un del disco que se puede doblar. Del EP, exacto. Flexidisco. Pues me parece perfecto. O un disco que alumbra, como un flexo, un flexidisco. Gracias. 7 euros, si lo, en todas vuestras tiendas. 7 euros el Fangoria más Heroica con Ger Espada. Ahí está. Ahí después, está. En el 98, Subterfuge editó un disco de Fangoria, llamado también curiosamente Interferencias, que es un disco de colaboraciones con que Fangoria colabora con ciertos grupos, entre ellos Heroica, precisamente. Ah, fíjate tú. O sea, que hay cierta relación. Esto es en el 98 y el EP que os comentaba antes es del 93. Hasta que han llegado mis pesquisas, seguiremos investigando. Pero muy bueno, bien. Ahora para recordarlo, pues vamos a poner, para que entréis en tema... Os vamos a poner un tema que en principio déjame que lo busque y ahora te lo digo. Qué preparación. Pondremos. Me odio, hombres, inocente. Pondremos tú mismo, me odio, me odio. Me odio. Que es una persona... me odio cuando miento. Estamos en el me odio de la cosa un poco. Que ¿no? era de un disco de La Naturaleza Muerta de Fangoria. Pero esto ya os digo, esto está en una maqueta de Ger Espada, que lo que escucharemos es Ger Espada, 1997, Naturaleza Muerta Fangoria, si no me equivoco, es de 2001. Aquí queda esto. ¿Ger Espada? Seguiremos, sí, Ger Espada, para recordarlo. Ah, me odio. Me odio. Me odio cuando miento sabido aprovechar el momento y siento haber oído mi voz diciendo que no importa nada, que son cosas de la vida y que algún día lo olvidaríamos los dos. Me odio cuando miento. Doncs aquests eren els Guerespada, David. Doncs aquí està parlant off the record amb el Christian de què és aquest rotllo. Doncs el rotllo és aquest, que continuarem investigant. O sigui, en principi, a mi fins i tot, jo què sé, a mi m'agraden bastant aquestes versions. La veritat, sí? Més espera, que les espera, em sembla que tenim una trucada. Un segon. Molt bé, molt bé. Hola, bona tarda. No puede ser. Hola, bona tarda. Hola, com et dius? Em dic Anna. Hola, Anna, què tal? Com va? Per què ens truques? Però truques a la ràdio, perquè, Anna? O... Perdó. No tenia una centrada de Gratelo. Sí, era per Amazoni. Per Amazoni, de Gratelo sí, no tenim. Per això he trucat. Però ens truquen a nosaltres. Ah, molt bé, no me lo puedo creer. No puede ser. Oye, que aquí no tenemos pizza ni nada, ¿eh? Que esto no que es pizza, no ningún comercio. No, no, ens han trucat. És una cosa no cuelgues, no cuelgues, por Dios, no cuelgues. Si us escolto cada dijous. Ah, sí? No m'estranya. Cada dissabte també. Es el que, coño, salimos los sábados también. Y los martes se lo graba y se lo pone también. Toco una grupi. ¡Yupi! Sí, señor. Una grupi a Vospocotronic. Es un programa. Pásate un día por aquí, que hay mucha soltería por aquí, ¿eh? Sí, sí. Vale. Sí, sí. Pero pásate al principio del programa, porque después cuando se hace pudor. Sí. ¿Está buena? Hemos perdido la única oyente. La única oyente que teníamos. La acabamos de perder ahora con el comentario de Cristian. Y con el sudor, pero esto que, por favor. Bueno, doncs, Anna, conta'm las entradas. ¿Las podrás anar a recollir en el propio Bicul? No me las envieu. Et posarem a la llista. Por mensajero, por seguro, 8. I tu pregunta pel senyor Cristian Lent. Però són dos persones. Aniré amb una amiga, amb Maria. D'acord, doncs... Maria. Sí, l'Anna claro, i la Maria, doncs... La invitació és per a dos. És per l'Anna i per la Maria, les invitacions. Uno más uno, tiro libre. Vale. Molt bé. Doncs ens veiem al concert d'Amazoni, Anna. Vinga. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu, guapa, adéu. Ay, quina gràcia. Una oyente, no me lo puedo creer. Que no se lo diga a mi madre. De hecho, no me lo creo. ¿Cómo yo tampoco, de hecho... Pues yo sí que me lo creo. Hombre, bonito, llámame iluso, pero me lo creo. A mí me ha gustado. A mí se me ha puesto la piel... A mí se me de picos pico pardos. Pelo como la piel morena se me ha puesto de golpe. A mí se me ha puesto algo, pero no lo voy a decir. A ti se te pone siempre eso. Gracias. Bueno, David, continuem amb la transacció. No, continuem, si podem. La trucada ens ha... Sí, ens ha trasbalsat. Jo ara estic encara que... Jo volia dir una cosa. Em sembla que Alaska té una veu més masculina que aquest tio. És possible. Volia fer l'apunt només. És possible, ben puntualitzat. Yo el otro día iba escuchando esta Eternamente Inocente y la verdad es que digo, qué letra más guapa. Sí. Y a mí la versión, te digo, lo que estaba comentando es que a mí como versions, bueno, primera versió, segona, que sé, com a versió d'aquests temes que tots coneixem, doncs a mi m'agrada, és així, té un puntet oscuret bastant graciós, bastant maco. Molt maco. Doncs, què posarem ara? També ara continuem amb segones parts, de fet és tercera part, però per nosaltres segona, si us en recordeu, el primer programa vam posar un tema de Mist, sí, que vam comentar que era un projecte a internet, una pàgina web, la torno a repetir, 3Ws, si la trobo, perquè... mist.mist-music.com. Aquí podeu... repetir perquè com s'escriu, sí, verdad? 3ws.mist-guió normal. Sí, de tota la vida. De tota la vida, music.com. Aquí podeu trobar aquest tema que és gratuït fins al 9 de desembre. Puedo decir algo un momento. Sí, digues. Mist és un grup que està en Astro. Exacto. ¿Es sí, és este. I era vale. I és un nou disc, lo van a sacar en este formato, un MP3 cada mes, gratuïtos hasta el 9 del mes siguiente. I al 9 saca otro. I l'altre, no, el que havia tret abans, ja no és gratuït. Ja no és gratuït. Al subliminal ja hauries de pagar trinco 99 cèntims. Mm. Que eso es pues como un cortado, que dices, madre mía. Por todo el disco. No, por un tema. Ah. Aún no estan. Fins però al desembre. Però te'ls pots baixar gratis, eh? Te'ls pots baixar gratis. I aquest, jo de fet, jo soy la prova viviente de que se puede bajar gratis. Estoy obsesionado con el dinero un poco, pero... Ya. Es el becario. Es que me han pasado la nómina este mes, lo de la radio, y me he quedado flipado, pero bueno. Aquest tema, com es diu, David? Aquest tema se viene llamando Escape Lane, i és això, és el tercer tall d'aquest projecte, que es diu Mist Period, el disc es diu Period, Y vendría siendo pues lo ultimísimo, ya te digo, está gratis y ahí lo tenéis. Hubo unos problemas, dicen, es una canción grabada pues home recording. Es que perdona, pero tengo, es que no me traduí, lo tengo en inglés. Y home recording, pues en el estudio de casa, vamos. Se juntaron un sábado y dijeron, venga. Y tiene un poquito de ruiditos electrónicos y es eso, como dijimos aquello, bueno, como plagié de estos listos con gafas de los magazines de domingos, de los periódicos, sí. Es Dream Pop. Pues bueno, el Dream Pop.